buen día. Ayer se produjo una real macana pública entre el visitante español y el presidente argentino. En un momento determinado, Felipe VI de España, el actual rey de ese país, que además su nombre secular es Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, dijo que, como es costumbre, España, siempre que Argentina precisó, estuvo. Una cosa es que no tenga memoria, porque nació en el año 58, puede no saberlo, es raro que le falte información y cultura, pero le vamos a recordar al rey que nos visita que en realidad España siempre necesitó de nosotros, más que nosotros de ellos, y a tal punto fue así que en una gira que hizo Eva Perón después de la Guerra Civil, le llevó de comer a los españoles que estaban pasando un momento muy difícil. Y cada vez que, según el rey, España nos ayudó, y su padre era el rey de España, se quedaron, por culpa nuestra, con Aerolíneas Argentinas, la pasaron a Iberia, nos robaron los mostradores, es decir, las mejores ubicaciones de aerolíneas en el exterior, se quedaron con los repuestos y los motores y vaciaron la empresa. Pero no les alcanzó con eso. Después lo hicieron con YPF y a través de Repsol. Y cada vez, entre comillas, que los españoles nos ayudaron, alguna cosa perdíamos desde tiempo inmemorial de los Borbones, es decir, desde cuando nos independizamos. Por tanto, sería interesante que algún revisionista histórico de la realeza española le diga: oiga, don Sexto, usted está diciendo una cosa que no es cierta. No es que España, cada vez que Argentina precisó, ayudó, sino que ustedes se llevaron lo que pudieron de la Argentina y encima tuvimos que resolverle el tema del hambre, porque ustedes se agarraron a tiros entre republicanos y los que después serían finalmente monárquicos. Dicho esto, y rompiendo todos los protocolos, el presidente de la Nación Argentina aprovechó para hacer campaña política y dijo que próximamente en las urnas y demás iba a ratificar este rumbo que tiene todo el apoyo de los reyes. Miren, nada tan adecuado como el apoyo de los reyes, que podríamos incluir a otros reyes, como a la reina de Holanda, podríamos incluir a los reyes de Inglaterra o a la reina de Inglaterra, porque estoy seguro que en la realeza todos apoyan a Macri, no tengo casi ninguna duda. Y entonces, en estas cuestiones seculares, mientras ayer nos ocupábamos de la escalera, resulta que hubo otro incidente, y que parece un cuento de gallegos, porque cuando iba a estacionar el real avión, se llevó por delante al avión presidencial. Y entonces, este chiste de la realeza hizo que uno de los tangos sufriera realmente problemas. Felipe VI y Leticia, la reina plebeya, que era periodista, tuvieron un arribo muy accidentado a Buenos Aires. El avión de los reyes españoles tuvo un accidente mucho más grave que lo trataron de esconder. El Airbus 310, donde viajaban los reyes, rozó el tango 04 presidencial durante la maniobra en tierra, luego del aterrizaje, y sucedió en el sector militar recientemente renovado e inaugurado. En esta real macana y en esta chantada de la Casa Rosada, donde esconden este tipo de cosas pensando que la prensa no se va a enterar, nosotros nos damos cuenta de que ni siquiera en esto nos ayudaron. Llegaron y le rompieron el avión al presidente. Pero más allá de esta cuestión, quisieron pasar por el avión, que es un avión grande, por arriba, es decir, que una de las alas pase por arriba del tango, y ahí aparentemente la punta tocó el parabrisas del tango. Y ahora habrá que ver si puede ese avión salir para Córdoba, lo estaban revisando, supongo que sí, donde tiene que ir el rey a inaugurar el Congreso Internacional de la Lengua. Y entre los invitados ayer, en el viejo correo, ese mismo correo que fundió la familia Macri y que pomposamente lleva el nombre de Néstor Kirchner y que no se animaron a cambiarlo porque entonces iban a revolver los papeles y le iban a recordar que ese edificio era de una familia que debía 500 millones y que justamente el gobierno anterior tampoco nunca se lo había reclamado. Entonces le dejaron el nombre para evitar que la gente hurgara. Bueno, en ese mismo lugar, en ese mismo correo que ellos fundieron, estaba Vargas Llosa, que viene al Congreso en Córdoba y que es el típico antipopulista que tiene la región y que están todos cortados casi por la misma tijera. Y por supuesto no podía faltar, para de ninguna manera, el amigo del alma, que ahora como es cónsul de Singapur, le dan rango de invitación diplomática, Nicky Caputo. Y como Leticia, que era periodista, siempre estuvo inquieta por saber cómo se hacía para durar tanto tiempo organizando comidas, algo que inventó Alejandro Romay hace muchos años y que son los almuerzos y cenas que ahora hace Mirtha Legrand, y pidió conocerle, entonces la invitaron a Mirtha Legrand, que además es votante de Macri. Y allí, entre tanta gente, estaban ellos pomposamente felices, sin que nadie de los presentes le importara, el avión presidencial roto, chocado por el rey, una vez más los españoles nos hacían una, tampoco le importó mucho, para nada, a los que allí estaban, que le faltara la escalera durante 40 o 50 minutos, porque tenía derecho a descansar un trabajador un día domingo y a nadie se le ocurrió. No es cierto que renunció un funcionario de Relaciones Exteriores, el responsable de ceremonial, ni se les ocurre renunciar, nadie se va si no lo echa. Y entonces en el medio de todo este cachivache, se tapan los números que ayer dábamos de la pobreza, de la miseria, y el presidente insistió que estaba en el buen camino y que ahora tiene el apoyo real. Bueno, que alguien revise la historia real de los reyes españoles y que alguien le diga al longilíneo que por favor no hable que siempre que precisamos ayudaron, porque fue al revés. Y si no, le recordamos la gira de Eva Perón, donde los obreros y los trabajadores en las calles de España agradecían que la esposa del presidente argentino les llevaba de comer, porque ellos, los españoles, se habían agarrado a tiros y estaban en ruinas. Y cada vez que nos ayudaron, se quedaron con algo, con algún pedazo de la Argentina, sin contar lo que se llevaron del continente americano. Nada mejor que para Macri Blanco Villegas que un rey español apoyándolo. Pero quédense tranquilos, no es el único. También lo apoya la reina de Inglaterra. Life. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 11 minutos pasan de la hora 6, 12 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es el Día Mundial del Clima. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. También hoy es el Día del Mercosur. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1950 hubo un triunfo rotundo en San Luis en las elecciones para elegir gobernador y vice en aquella provincia puntana. 1950, un día como hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Cómo andas, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo podemos esperar el resurgimiento argentino con semejantes pavadas y patrañas que se dicen todo el tiempo, no? Es increíble, es imposible de esta manera, y es imposible si el peronismo no se junta, o lo que hay del peronismo, porque el peronismo existe, el pueblo es peronista, lo que no son peronistas son los dirigentes. Necesitamos buscar dirigentes que nos representen, y de esa manera vamos a poder recuperar el poder y hacer un gobierno como el pueblo quiere para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Bueno, pero para que todo esto pase, para que todo esto ocurra, tienen que pasar cosas tan simples como que el ser humano se dé cuenta que está de paso y que sus ambiciones se tienen que postergar en función de una mejor condición de vida. Pero como cada uno dice, yo quiero hacer esto no para resolverle el problema a la gente, sino para salvar mi situación personal, es muy difícil, es un gran coloquio de vanidades, ¿no? Sí, el ego de todos los políticos es lo que nos mata a nosotros. El gran problema no es la política, son los políticos. 6 de la mañana, 13 minutos, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Qué novedades tenemos en deporte, Enrique? Y se presenta la selección argentina en Tánger, el segundo y último partido de la mini gira por la fecha FIFA. Va a jugar ante Marruecos con el enojo de los marroquíes por la no presencia de Lionel Messi. Cambia casi todo el equipo, Lionel Scaloni, porque la verdad que el rendimiento que tuvo con Venezuela fue... Y otro más que lo manda Acuña a jugar de todo mayor el equipo de punta. Sí. Es horrible lo que hacen los técnicos, ¿eh? Bueno, sí, es un volante ofensivo. Es un carrilero. Por izquierda, pero exacto. No es un marcador de punta. No es marcador de punta. Con lo cual, la espalda de Acuña va a ser una invitación para que los marroquíes jueguen por ese lado, ¿no? Y le va a traer muchos problemas a la defensa argentina. Digo, cambia todo el equipo porque evidentemente no lo encuentra. Pero además para probarlos a todos, eso para está bien. No, está bien, eso está perfecto, eso nadie lo discute. ¿Y en lugar de él a quién pone? ¿En lugar del técnico? Sí, aquí. Y bueno, habría que buscar, ¿viste? Todavía. No, yo no me opongo con los jugadores que seleccionó. Me parece que no está mal. Lo que me parece que sí está mal es querer inventar sistema y hacer lo mismo que hacen todos, de mandar a los jugadores a lugares donde no corresponde, ¿no? No, eso es cierto, Miguel, pero es una constante en los últimos tiempos en el fútbol argentino, donde los entrenadores han tomado una preponderancia casi superior a lo que... corresponde a los jugadores. Entonces, algunos técnicos que hablan poco y trabajan mucho demuestran ese trabajo en la cancha, otros no. Otros hablan demasiado, utilizan los medios para hablar demasiado, pero después cuando uno tiene que ver el rendimiento en la cancha, no se condice, ¿no? Esperemos hoy a las 4 de la tarde, después enseguida estamos con la formación, 6 de la mañana, 16 minutos. Reiteramos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, señor Derrensis. Buen día, le habla Silvia de Seiza. Hoy escuché que el Ibicuy se inaugura otra vez navegable y hay un puerto donde va a llevar madera de la isla a Chile. Nosotros hicimos la ruta 14, la destrozaron todos, llevando madera del norte litoraleño a la papelera, cruzando el puente Fray Bentos, ¿no es cierto? Se hizo eso todo con madera argentina. Y ahora los chilenos, ¿me entiende? Nosotros ponemos el capital en poner todo en orden y se nos llevan todo. Y me gusta lo que usted dijo, porque yo que tengo memoria, gracias a Dios, estos españoles siempre nos vivieron, ya en la guerra de los Malvinas decían, nosotros les damos la lengua, porque lo que pasa es que esta gente no tiene nada anotado, porque se robó todo, todo se robó, y lo robado no está anotado. Hasta luego, señora. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, vamos a meternos con el comienzo tuyo, Diego. Y después vamos a recordar un poco lo de Vita en España para que alguno se lo cuente al rey. Bueno, hablaste del clima. Vamos a explicar por qué conmemoramos hoy, 26 de marzo de cada año, el Día Mundial del Clima. El propósito es concientizar a la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en la variación climática. Las variaciones climáticas son comunes. Los científicos afirman que en los últimos 150 años se registra un ritmo de cambio acelerado, resultado del desarrollo industrial y crecimiento de la población humana que contribuye al cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero, contaminación ambiental, malas prácticas ambientales, deforestación, sobreexplotación de recursos naturales, provocando condiciones adversas para los ciclos naturales que permiten la vida en la Tierra. Es necesario observar el manejo de cuencas hidrográficas, el monitoreo de los glaciares, la restauración de páramos, recuperación de prácticas ancestrales para la gestión de recursos hídricos, fomento de prácticas agrícolas resistentes al clima, programas para la reducción de las emisiones de deforestación y mecanismos de desarrollo limpio, entre otros. De esta manera podríamos reducir la vulnerabilidad de la población ante los riesgos climáticos, promoviendo también medidas de mitigación para apoyar la reducción de emisiones de gases contaminantes. Es importante el compromiso ciudadano en conservar los recursos naturales, reducir el consumo innecesario de agua, energía y productos procesados, y por esa razón este es el día en que se le invita a todos los ciudadanos del mundo a reflexionar sobre la trascendencia que tiene el clima para todos los seres vivos. Cuidemos no deteriorar artificialmente el clima por nuestro bien y el de nuestro querido planeta Tierra. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 20 minutos, 12.8 la temperatura en la ciudad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué pa? Bueno, vamos entonces a contarles a la audiencia cómo va a formar Argentina en el día de hoy, que va a tener muchos cambios. Lo va a hacer con Esteban Andrada, el arquero de Boca, en la valla, Gonzalo Montiel, Germán Pesela, Walter Kahneman y Marcos Acuña, como había adelantado usted, Miguel, como marcador de punta. Ojalá que le vaya bien. Roberto Pereira, Guido Rodríguez, el chico que jugó en River Plate, que ahora lo está haciendo muy bien en México. Leandro Paredes, el ex Racing, Rodrigo De Paul, Paulo Dybala y otro ex académico, Lautaro Martínez, los 11 que va a presentar Lionel Scaloni. Pero Paredes, para el segundo Paredes no era de Racing. No, Paredes no dije, De Paul. Ah, Rodrigo De Paul. De Paul sí. De Paul sí. Exacto, y Lautaro Martínez también. Bueno, hoy va como y titular. Y Acuña también. Y Acuña también, exacto. En realidad, Acuña... Pero vos sabés que hubo un pedido especial de presidente de Racing para que no pongan a, ni a Saracho ni a Sarabia, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. ¿Y entonces para quién le prestó para que vaya a la gira? La verdad no lo entiendo. O sea, juegan los de defensa y los de Racing descansan. Sí. Es raro, ¿no? Sí, es raro. Es raro, pero todo es raro en el fútbol argentino, Miguel. Como en la política, alta política, es todo raro y en el fútbol se condice, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver cómo le va a Scaloni en esta presentación. No parece un rival demasiado complicado, pero Argentina en los últimos tiempos ha defeccionado mucho. Lo demostró el viernes anterior ante Venezuela, un equipo muy limitado, pero que le supo plantear el partido y le ganó de manera justa, ¿no? Ante una Argentina que no supo resolver ese planteo táctico que estableció el técnico Rafael Dudamel, el técnico de Venezuela, que además se enojó porque la mayoría de los jugadores de Venezuela manifestaron su apoyo a Guaidó, el presidente que se nombró a sí mismo como presidente de Venezuela. Estaba muy enojado Dudamel con sus jugadores por eso. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Diego. Hoy, 26 de marzo, pero de 1815, en la ciudad de Montevideo, en el Uruguay, es izada por primera vez la bandera de Artigas, símbolo de la independencia de la provincia oriental actual Uruguay. La bandera de Artigas es uno de los símbolos nacionales del Uruguay. Fue declarada como tal el 18 de febrero de 1952. Por disposición legal, debe tener las mismas proporciones que el pabellón nacional uruguayo y es también la primera bandera del Partido Federal de la Argentina. La bandera de Artigas identifica y hace honor a la figura del prócer José Gervasio de Artigas. Consta de tres franjas horizontales del mismo ancho, siendo de color azul la superior, inferior y blanca la del centro, y las franjas expresadas están atravesadas diagonalmente por una de color rojo, de igual ancho que las anteriores, que se extiende de la parte superior junto al asta al ángulo inferior opuesto. La bandera fue diseñada por Artigas basándose en la bandera creada en 1812 por Manuel Belgrano, a la cual le añadió el color punzó como la sangre derramada por la independencia respecto a España y el imperio luso-brasilero y por el federalismo, y con el objetivo de ser el emblema de la Liga Federal de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por lo cual resulta ser la primera bandera de los federales. En un principio contaba de tres bandas, azul, blanco, azul, donde cada una de las bandas azules tenía dentro una banda roja horizontal. Cada banda punzó roja representaba la banda oriental y occidental del Río de la Plata en la misma bandera. Más tarde, es el mismo Artiga que cambia los dos listones horizontales por dos en diagonal y luego por uno solo en diagonal, argumentando que a la distancia era difícil distinguirlos. En este caso, las dos bandas del Río de la Plata son las franjas azul celestes y el Río de la Plata representado por la franja horizontal central blanca en heráldica color plata y la franja punzó o gules roja que al cruzarlas une a todas las bandas y señala la unión de los pueblos libres. Gloria y honor al prócer de las dos orillas, don José Gervasio de Artigas. Al argentino de la banda oriental, como decía Artigas. Él decía que era un argentino de la banda oriental. Y Alfredo Zitarrosa lo homenajeó de esta manera, con este tema que se titula A José Artigas. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. A la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y larara y la y larara y la y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella canejo que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, ponte en baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales. Bueno, hubo alguna reacción ayer con relación a la sanción de San Lorenzo de los hinchas, ¿no, Enrique? Sí, 200 hinchas estuvieron donde está la sede de la Superliga. Mientras daba el fallo, el presidente del Tribunal de Disciplina de la Superliga, Mario Laporta, donde justificaba el mismo, y además señalaba que lo que dijo Marcelo Tinelli no le importaba nada respecto de los tuits que subió el vicepresidente de San Lorenzo, señalando que Laporta era hincha de Boca, claramente, manifiestamente claro, hincha de Boca, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto, ellos ratificaron el fallo, o sea, por ahora San Lorenzo va a perder los 6 puntos, no va a poder incorporar jugadores en el próximo mercado de pases, pero atención que puede darse que, si bien San Lorenzo va a apelar las dos medidas en contra, el fallo total, es decir, no poder incorporar jugadores y el descuento de 6 puntos, es muy probable que pueda salirle favorable, que pueda incorporar jugadores en el próximo mercado de pases, pero no así el descuento, evitar el descuento, claro, de los 6 puntos. En esa condición hay otros clubes también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que para mí se sacó lo de San Lorenzo en principio. No, esto es un tema político. Es un tema político, sí, sí. Sin duda alguna que es un tema político. Esto lo pidió Angelici por sugerencia de Macri. Exactamente, es así. Sin ningún tipo de duda. 6.5 en la República Argentina. Evita en España. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna: en España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Que anote el rey, no por las dudas, que vaya anotando. Cuando fue Evita a llevarles de comer a los españoles, no es que siempre que precisamos nos ayudaron. Nosotros los ayudamos cuando ellos precisaron y cuando ellos vinieron a esta parte del mundo, se llevaron lo que pudieron. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Vamos a poner cualquier otra cosa de vista de la gira en Europa. A España como embajadora especial de la nación argentina, en un gesto inequívoco de apoyo político y económico al régimen del general Franco. Las autoridades le dan trato de jefe de Estado y el pueblo la recibe como a una estrella del espectáculo. La visita a España de la primera dama argentina Eva Duarte, esposa del presidente Juan Domingo Perón, supone un hecho de especial relevancia para el régimen de Franco y un alivio en el aislamiento internacional. El viaje, de 18 días de duración, se inicia con una escala del avión en Villa Cisneros, donde pasa revista a una agrupación de tropas nómadas antes de emprender nuevamente el vuelo con destino a Las Palmas de Gran Canaria. El régimen ha montado un gran despliegue propagandístico en el que intervienen las estrellas de la comunicación. El tratamiento protocolario que recibe Eva Duarte de Perón es el que corresponde a un jefe de Estado. Una escuadrilla de caza escolta el final del vuelo en su llegada al aeropuerto de Barajas. El avión de Iberia ha sido especialmente acondicionado con dormitorios, salones, cocina y cámara frigorífica por orden de Franco. El jefe del Estado, acompañado por su esposa y al frente del gobierno y las máximas jerarquías civiles, militares y eclesiásticas, recibe a Eva Perón a pie de pista. El recorrido de la comitiva por las calles de Madrid recibe el homenaje y las muestras de afecto de los madrileños. La preparación de la visita ha incluido el cierre de los colegios para que los niños puedan aclamar al séquito. Falange y la organización sindical también movilizan a sus afiliados para celebrar en las calles la visita. El régimen está dispuesto a sacar el máximo partido propagandístico a este evento. En el Palacio de Oriente, Franco impone a Eva Perón la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, primero de los honores y agasajos de los que será objeto y protagonista durante su estancia en España. Carmen Polo de Franco, las esposas de las autoridades y otras damas rivalizan con Eva Perón en la exhibición de vestidos y tocados de cabeza en los distintos actos a los que asisten, como en la recepción ofrecida por el jefe del Estado en el Palacio Nacional. En la Plaza de Oriente, el pueblo de Madrid demuestra su agradecimiento a Argentina y a su primera dama por su apoyo y generosidad con España en momentos verdaderamente difíciles. En la Plaza de Oriente se concentran miles de almas para rendir a la Argentina, en la persona de doña María Eva, su homenaje fervoroso. El amplio espacio de la monumental plaza se llena por completo. Doña María Eva recibe de manos del generalísimo las insignias de la Gran Cruz de Isabel la Católica que le ha sido concedida. La muchedumbre, que ha seguido el desarrollo de la ceremonia por medio de los altavoces de Radio Nacional, reclama la presencia de Franco y de la esposa del presidente Perón, que salen al balcón central de Palacio. La reina Isabel, cuya cruz signa mi pecho y me abruma sobre el corazón, vela por el mundo que alumbraron sus maternales entrañas, dice la ilustre embajadora. Todo el inmenso espacio de la plaza, jardines y calles afluentes, apenas pueden albergar a la impresionante concentración que tremola pañuelos, agita banderas españolas y argentinas y prorrumpe en vítores entusiastas. El pueblo español que hoy os aclama, dijo Franco, os da la bienvenida al viejo solar hispano. La distancia material que un día pudo separar a nuestros pueblos, hoy ha desaparecido ante los progresos de la civilización. España estima en todo su valor la prueba de afecto que entraña la visita de doña María Eva Duarte y, como afirmó el generalísimo, se felicita de que pueda apreciar el amor y simpatía que en nuestra nación despierta la figura del ilustre presidente de la República Argentina, el primer país que se negó airadamente a secundar la conjura internacional contra nuestra patria. La España oficial trata a Eva Perón con los honores de jefe de Estado que ella misma había exigido. El pueblo es más espontáneo y ve en Evita a alguien cercano, que conecta con los más pobres, con los trabajadores y obreros, y a la vez a la estrella del espectáculo en una mezcla de glamour y populismo. Así recibe la admiración y el cariño de los ciudadanos, sea en los toros o cuando se dirige a los trabajadores. El periplo de la esposa del presidente Perón prosigue por distintas ciudades y finaliza al cabo de 18 días en Barcelona. Antes de viajar a Italia y como colofón de su visita, Eva Duarte anuncia el envío desde su país de 2.000 toneladas de trigo para España y de otras 2.000 toneladas de maíz destinadas específicamente a las Islas Canarias. Felipe, se lo mandamos nosotros y ustedes nunca lo pagaron porque no se lo cobramos. Felipe, cada vez que precisaron, nosotros ayudamos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 38 minutos, 12 grados 8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos están abiertos. Si usted está en la cama y tiene frío, bueno, levántese y hable por teléfono, porque si no, después, cuando usted quiera hablar más tarde, nosotros caprichosamente le vamos a decir, no queremos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Bien, alguien que no tiene frío, ¿quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. ¿Ve? Uno que se levantó temprano. Siempre me levanto temprano porque tengo que ir a trabajar a buscar algunas migajas de las que me dejó este gobierno en el bolsillo. Pero, ¿es cierto que usted trabaja con un taxi? Trabajo con un taxi, sí. ¿Y es cierto que usted pone la radio para que los pasajeros lo escuchen? A y algunos le dicen, saque a ese que está escuchando. No, nadie dice. Es más, alguna vez uno dice, ¡Hugo de Renzi! Me dicen, ¿qué radio está? Renzis, ayer estaba mirando esa mesa, la cual me revolvió el estómago, y comían cordero y trucha. Les pido disculpas por lo elemental de... No, la trucha era patagónica. Sí, trucha es la que tiene que tener este señor para querer ser candidato otra vez. Porque mientras Evita decía que no le iba a faltar trigo y leche, y le voy a avisar a este señor que acá está faltando leche. Y le voy a decir que ya no cierran solo los negocios, cierran el shopping completo. Pero no está bien que en esa fiesta de la realeza esté la trucha, que es la síntesis de Trucholandia. Sí, claro, por eso. Y él por reforzar su trucha para querer ser presidente otra vez. La verdad, sinceramente sentí un profundo desprecio con Mirta Legrand incluida. Realmente me revuelve en el estómago todo eso. Y repito, el shopping de Villa del Parque cierra completo. Así que, no sé, no hay un índice a favor de esto. ¿Me quiere decir cómo nos vamos a elevar? ¿Cuál es el camino que este señor nos lleva para decir que vamos a estar bien? Cada vez que dice alguno de estos mamarrachos que vamos a estar bien, al otro día se pudre todo. Yo no entiendo nada. Trucha. ¿Sabe cuánto están comprando el dólar a futuro en diciembre? Y como 50 pesos. No, 57,44. Bueno, de Renzi, este es el gobierno, qué sé yo, qué quiere. No hay más palabras, no hay calificativo. Ya le dije, para mí todavía no se inventó el epíteto para calificar a esta gente de lo que están haciendo. Bueno, pero el Congreso del Idioma es en Córdoba, así que no lo invente usted. El idioma fue lo único que nos dieron esto, porque acá toda la manga de sátrapas que vinieron se robaron todo el oro que pudieron de todas estas partes del mundo, que todavía no lo devolvieron ni lo van a devolver nunca. Y como no les alcanzó, como bien dijo usted, se hicieron con YPF, se hicieron con Aerolíneas Argentinas, con los cipayos de acá que le otorgaron todos esos para vender todo, con la colaboración nuestra. Los saludo. Buen día. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Se supone que la máxima de hoy va a estar en 22, que va a subir 10 grados con relación a la temperatura de ahora. ¿Quién es? Buenos días, Rudolfo. ¿Quién es que habla? Osamuelo Jorge Luis. Bueno, cuénteme. Aquí en la República Carpintería. Es igual lo que vivimos en el año 30. Realmente todo es una cara de este país. Eso va a ser. Lo saludo. 6:42, 12 grados 8. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Hablando de vender el país, ¿no? La verdad que los muchachos tienen una forma muy inteligente de hacer plata, porque terrenos del gobierno nacional, hace un par de años, se lo pasaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de recibirlo de la Nación, los va a vender. Entre ellos van a vender donde está el matadero municipal. Los terrenos que están ubicados en Retiro, en la Villa 31, en Mataderos, donde funciona el mercado de Hacienda, que se va a ir a Cañuelas, van a ser vendidos y pretenden sacar entre 80 y 100 millones de dólares para poder pagar deudas. ¿Qué deudas? Lo que a su vez le transfirió la Nación a la ciudad, que se hiciera cargo del vial costero. Y entonces, como consiguieron un préstamo de 400 millones de dólares, no tienen ante la primera cuota de vencimiento cómo pagar, y la mejor idea que tienen es sacar a la venta tierras de este tipo, porque por otro lado, como tienen mayoría propia, les sobran diputados en la legislatura, obviamente se lo van a aprobar. El gobierno de Rodríguez Larreta quiere vender 12 predios en Retiro, en la Villa 31, en Mataderos, donde funciona el mercado de Hacienda, para poder afrontar los vencimientos de la deuda de los próximos años por varias obras de infraestructura, entre otras, el propio Paseo del Bajo. El proyecto oficial ingresó el viernes a última hora en la legislatura porteña y lleva la firma del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, de los ministros de Hacienda y de Gobierno, Martín Mura y Bruno Escrenzi, respectivamente. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted, en cuanto se refirió a los españoles se llevaron todo lo que pudieron desde la llegada de don Pedro de Mendoza, así que esto no es nada nuevo. Fíjense en que, otra cosa, el único hombre... Lo nuevo es que el rey diga que cada vez que Argentina precisó nos ayudaron, eso es lo nuevo. Pero, y que lo diga frente a un presidente, que aguarda silencio sabiendo que mentira. Y bueno, ¿qué podemos esperar de esta gente? Pero otra cosa, fíjense, Perón fue el único hombre que no recorrió el mundo, pero y Perón gobernó. Y fíjese que esta manga de atorrante que pasó por la Casa de Gobierno se pasó recorriendo el mundo hasta este personaje que tenemos ahora, actualmente. La loca esta que estuvo 8 años recorrió el mundo. ¿Con qué resultado? Perjudicando al pueblo nada más, al país, porque todo ese gasto sale de la sociedad argentina. Consecuentemente, yo nunca les llamo gobierno, yo les llamo ocupante de la Casa de Gobierno. Los saludo. Porque eso es lo que son, gracias. Bueno, entre los terrenos que van a vender, además de los que ya le mencioné, está en la lista un inmueble que está sobre la calle Bartolomé Mitre, en las inmediaciones de Plaza Miserere, que son ferroviarios, como parte del proyecto de el parque de la estación, y que fue aprobado por la legislatura hace ya un par de años. Es decir, todas aquellas tierras que tenían los ingleses y que Perón, cuando compró los ferrocarriles, pasaron al Estado, lentamente Macri las va vendiendo de a una. ¿Quién es? Enrique de Flores. Vea, cuando arribó el rey de España, yo lo primero que se me vino a la mente, o sea, vio el tema de, si bien asiste al Congreso de la Lengua en la provincia de Córdoba, lo primero que se me vino a la mente en términos económicos, porque ojo que el rey no va a poner el traste en el avión más de 10 horas para irse con la mano vacía. No tenga ninguna duda que es un operador como era su padre, que hacía lobby para todas las empresas españolas. Claro, si bien la excusa es el Congreso de Lengua, ¿no?, que ya es histórico, bueno, es una... se me vino a la mente las renovaciones de las nuevas concesiones de pesca del calamar, que ellos, bueno, depredan en nuestro océano, ¿no? Próximo a las es una muy buena observación la que hace. Próximo a las plataformas petrolíferas de British Petroleum, la holando-británica Shell y Petrochina y Gazprom. Bueno, gracias, buen día. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Ayer chocaron dos camiones en la autopista 25 de mayo. Un chofer quedó colgado virtualmente en el aire y salvó la vida. 6:47. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi. Pablo le habla de Devoto. ¿Cómo anda usted? Y yo bien, porque estoy de afuera. Muy bien. Le voy a decir algo que se lo repetí la otra vez. Este hombre, si es reelecto, o sea, Macri, si es reelecto, el loco este, las Malvinas van a dejar de ser argentinas, porque con eso va a pagar la deuda y va a arreglar, bueno, a sus amigos ingleses. No se olvide de esto. Vamos a ser realistas. Nosotros decimos que las Malvinas son argentinas, pero es obvio que están en poder de los ingleses. Lo único que están haciendo ahora es facilitarle que con el tiempo, con todos los antecedentes y las huellas que están dejando, después internacionalmente ellos digan, no, pero si la propia Argentina hizo tal o cual acuerdo con nosotros. Pero este asesino y traidor a la patria va a hacer todo lo posible para que sea de la forma más legal y honesta, pagando, ¿qué?, una deuda imposible de pagar. Ayer el bloque del PJ del Senado determinó que el Congreso, hicieron una petición, que el Congreso controle la base china en Neuquén. Y entonces a mí me llamó mucho la atención que ahora, en este tiempo, hagan eso cuando en realidad en el gobierno de Cristina, cuando se autorizó la base china, los mismos senadores, porque estaba Pichetto presidiéndolo, se quedaron callados y no dijeron nada. Ahora se dieron cuenta que la denuncia que veníamos haciendo es que esa es una base del ejército chino. Tenemos a los chinos en Neuquén, a los norteamericanos también en el sur, a los ingleses en Malvinas, sí. falta que vengan los rusos. Sí, ahora dígame una cosa, ¿qué es mejor, Macri o Cristina? Porque escucho al señor Alberto que sigue diciendo la ladrona, la sinvergüenza. La verdad que me molesta mucho lo que dice, porque todavía no está comprobado fielmente. Sí, además hay algo que es muy grave en esto que nos pasa a los argentinos en su conjunto, y que es que si ya hay un fiscal que hoy tiene que declarar Dolores y que está pidiendo que se declare nula su convocatoria a hacer la exposición ante el juez Ramos Padilla, porque todavía no está decidido si el delito se cometió o no en jurisdicción. Miren, si yo fuera fiscal y tuviera absolutamente apego a la Constitución y conciencia tranquila, voy, me presento, ¿cómo te va?, tomo un café, le entrego mi celular para que lo revise, saco todo de una vez. ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué tanta mentira escondida? Pero por favor, que hagan diferencia de la gente. Le vuelvo a repetir, yo no soy peronista, pero vivimos bien con Cristina. ¿Por qué tanta vuelta y nosotros tenemos entonces después que creerle a la justicia, no? Y sí, por supuesto, es un mundo muy mentiroso este ya. Los saludo. Hasta luego, buenos días. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. Faltan 10 minutos para la hora 7. ¿Quién es? Miguel. Señor. Buen día, presente, Víctor de Núñez. Llamo nada más que para decir presente, porque usted dijo los que se quedan dormidos y tienen frío. No, yo dije que tienen frío no salen para llamar, porque la atención que solamente llamó la señora de Seiza cuando elegimos la primera vez. Llamo para decir presente. Miguel, mire, si no fuese que mucha gente la está pasando muy mal, y que mucha gente no tiene trabajo, por ahí nos despertamos un día y nos damos cuenta que todo esto fue una broma, porque todo esto es una broma de mal gusto, Miguel. Parecería tragicómico, ¿no? Por eso, Miguel, ¿se acuerda que yo le dije hace 2 años, le dije, todo lo que se iba a vender en la Capital Federal? Le recuerdo que dije hace 2 años que desde Libertador, donde se junta con Libertador Provincia, hasta Olivos está todo vendido, no queda una casa en pie. Todo eso se va a continuar en Capital por la línea del río y van a crear el nuevo Puerto Madero. Este es el nuevo cambio en el código de planeamiento urbano. Se lo dije hace 2 años. Ahí es donde se quiere mudar River también, ¿no? Ahí donde le Porque quiere... va a pasar la autovía por ahí. En realidad, claro, forma parte del proyecto, iba a decir el proyecto estratégico, del negociado de esta gente. Mire, yo dije hace mucho tiempo que la ESMA va a terminar en un gran negocio inmobiliario. Me parece que está cerca. Esta es la franja que toma la ESMA, Miguel. Toda esa parte del río, todos esos clubes, ya deben tener comprador. Ya debe estar Caputo haciendo números. Y todo sigue igual, igual, a pesar de todo, como dice usted, sigo teniendo fe. Quedan unos 15 días para que nos levantemos y esté la fórmula de unidad. Acuérdese. Gracias, Miguel. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Esa localidad de cordobesa de Salsipuedes, Diego, ¿tendrá que ver con alguien que alguna vez dijo, bueno, sal si puedes? ¿Será ese el nacimiento? Imposible, y a lo mejor, ¿quién te dice? ¿No? Que es muy bonito, por otro lado. Pero, digo, ¿será así? Sal si puedes. Y un gaucho que a lo mejor dijo, me voy a la pulpería, y la mujer le dijo, sal si puedes. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, vos decías, hablabas hoy del Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción fue, sin ninguna duda, el puntapié inicial del Mercosur. Se firmó el 26 de marzo de 1991, y lo firmaron en la capital del Paraguay, en Asunción, por eso lleva ese nombre, la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay. A partir de la firma del mismo, nace el Mercosur. Este tratado dio origen al esquema de integración económica denominado Mercado Común del Sur, e inicialmente fijó un problema de liberación comercial con desgravaciones progresivas, lineales y automáticas, con el fin de perfeccionar la zona de libre comercio el 31 de diciembre del 94, determinándose esta primera etapa, período de transición. El tratado contiene además distintas cláusulas programáticas referidas a la constitución de una unión aduanera y a la armonización de las políticas macroeconómicas. La estructura institucional para el primer período del esquema estuvo compuesta por 2 órganos principales: el Consejo del Mercado Común, el emisor de las decisiones, y el Grupo Mercado Común, emisor de las resoluciones. El trazado de Asunción, hace hoy 38 años, daba pie al nacimiento del Mercosur, que todavía siguen, veremos. La intención es muy linda, pero no se cumple. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Faltan 5 minutos para la hora 7 y en el centenario de Evita anunciamos noticias antes de la hora 7. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hoy se tiene que presentar el fiscal Stornelli en Dolores, pero aparentemente no lo haría porque su abogado está cuestionando y pide que se anule, ayer pidió que se anulara la convocatoria una vez más para que no se presente a declarar Stornelli frente al juez de Dolores, que ya dijo que si esta vez no iba, lo iba a declarar en rebeldía. Ramos Padilla está aguardando que cuando se abra Tribunales de Dolores aparezca el fiscal Stornelli. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima llegará a 22 grados, la actual es 12.8. Hay nubosidad variable con probables neblinas en áreas suburbanas y vientos moderados del sudeste. En la noche el cielo estará parcialmente nublado con bajas probabilidades de llovinas aisladas y vientos moderados a leves del sudeste rotando al este. Cristina Fernández ayer ante el robo en las oficinas de Massa le mandó un mensaje al ex jefe de gabinete de su gobierno y él le contestó que había que luchar por una Argentina distinta. En Puerto Argentino la temperatura es de 6 grados, la máxima llegará a 12, nubosidad variable, vientos regulares a fuertes del sector oeste en poder del pirata inglés. Fuerte baja en las ventas en los super y shopping en todo el país, que cayeron por séptimo mes consecutivos. No hay un solo número a favor de los amarillos. En enero, las ventas en supermercados disminuyeron el 10.5% y en las cadenas mayoristas el 15.2%. En los shopping, la facturación bajó el 15.1% del 25 de marzo de 2019, son estos datos. Por séptimo mes consecutivo, en enero, cayeron las ventas en los supermercados, autoservicios mayorista y shopping, y el consumo en supermercados volvió a acelerar su caída a un 10.5% en enero, descontada la inflación, más que en el mes anterior, diciembre, fue del 8.7%. En la cadena mayorista, la baja de las ventas fue superior al 15.2%. El gobierno de Macri le hace ganar dinero solamente a la timba financiera y a los exportadores agrícolas, ganaderos y mineros. En la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura es de 4 grados bajo cero, nubosidad variable, nieblas y neblinas, vientos regulares a moderados del sector norte, visibilidad muy mala, que pasará luego a buena, con una máxima de 0 grados. Paz Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, mañana parcialmente nublada, con vientos moderados y visibilidad buena. Temperatura actual en Esperanza, 1 grado bajo cero, la máxima será de 3 sobre 0. Pase Carlini, siempre en la Antártida Argentina. Temperatura actual 1 grado, la máxima será de 3. Está nublado y hay precipitaciones. Pase Horcadas, mañana con cielo nublado, viento fuerte, está muy fuerte con ráfagas del sector norte. Buena visibilidad. Temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 2 sobre 0. Base San Martín, mañana con cielo nublado, vientos leves de direcciones variables, temperatura de las 6 de la mañana, 0 grados centígrados, la máxima será de 5 sobre 0. Base Belgrano 2, temperatura actual 17 grados bajo cero, la máxima será de 14 grados bajo cero. Nubosidad variable con vientos leves del sector este. La justicia le dio 30 días a Florencia Kirchner para que presente su historia clínica y la fecha de regreso de Cuba. Además, el cuerpo médico forense dijo que mientras se haga estudios no puede viajar. El fiscal federal Diego Velasco le pidió a la defensa de Florencia Kirchner que en un plazo de 30 días presente la historia clínica completa y una fecha posible de regreso de Cuba a la Argentina. Es la hora 7 en el territorio argentino, página del deporte. Continuó en el día de ayer el desarrollo de la segunda fecha de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 con los siguientes resultados. Por el grupo A, Kosovo y Bulgaria igualaron 1-1. E Inglaterra dio cuenta con facilidad de Montenegro como visitante por 5-1. Por el grupo B, Luxemburgo cayó de local ante Ucrania 2-1. Y Portugal, el actual campeón de este certamen, igualó con Serbia como local 1-1. En tanto, en el grupo H, Turquía superó con facilidad a Moldavia 4-0. Albania le ganó de visitante a Andorra 3-0. Y Francia también ganó con comodidad ante Islandia por 4-0 como local. En el día de hoy continúa la disputa de las eliminatorias con los siguientes encuentros: Irlanda-Georgia y Suiza-Dinamarca por el grupo D, Malta-España, Noruega-Suecia y Rumania-Islas Feroe por el grupo F, y Armenia-Finlandia, Bosnia-Grecia e Italia-Liechtenstein por el grupo J. En el Master 1000 de Miami nos quedamos sin argentinos. En el día de ayer, Leonardo Mayer, el correntino, finalmente cayó ante el griego Stefano Tsitsipas por 6-4 y 6-4 quedó afuera del certamen. Hoy se van a desarrollar los octavos de final del mismo con el siguiente programa. El número uno del mundo, Novak Djokovic, enfrenta al español Bautista, Edmund ante Isner, Auger Alisiem ante Vasilashvili, Coric ante Kyrgios, Anderson Thompson, Medvedev Federer, que ayer obtuvo una gran victoria ante el serbio Filip Krajinovic por 7-5 y 6-3 y se encamina hacia la final de este torneo. Tsitsipas, Shapovalov y Goffin ante el norteamericano Tiafoe. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa el desarrollo de la Liga Nacional y en el Clásico Cordobés, Instituto se impuso como local a Atenas por 73-70. En tanto, de manera ajustada, Quilmes batió a Olímpico de la Banda de Santiago del Estero por 84-82. En tanto, Libertad de Sunchales le ganó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en Chubut, en este caso por 86-84. Hoy se disputan tres partidos por este certamen. A las 20 en el Templo del Rock, Obras Básquet recibe a Libertad de Sunchales. A las 21 en Mar del Plata, Peñalol, Olímpico de la Banda. Y a las 21:30 en Córdoba, Atenas recibe a Boca. Una noticia que puede revolucionar el mundo de los trasplantes: un cirujano argentino va a presentar una técnica de conservación de órganos que duplicaría los mismos. Ignacio Berra, cirujano cardiovascular del Hospital Garrahan, presentará el sistema de perfusión normotérmica ex vivo que permitirá preservar órganos en condiciones semejantes a las del cuerpo humano. Una nueva técnica para preservar un órgano en condiciones semejantes a las del cuerpo humano será presentada en el congreso más importante de la especialidad por un cirujano cardiovascular de nuestro país, que no existe esta experiencia en el mundo, quien aseguró que con el nuevo sistema se duplicará la cantidad anual de trasplantados. Ignacio Berra, cirujano cardiovascular del Hospital Garrahan, va a presentar esto en el sistema profusor normotelegato ex vivo diseñado por la empresa Leu Sociedad Anónima en el Congreso Internacional de la Society of Heart and Lung de trasplantados de lo que es miembro el 4 de abril próximo en Orlando, en los Estados Unidos. Sabemos que en Argentina se hacen menos de 1% de los trasplantes que se realizan en el mundo, y con el uso de esta técnica, que aumentaría en un 20% la cantidad de donantes, se espera que se dupliquen las intervenciones, destacó el médico argentino. Por otro lado, el cirujano aseguró que no hay proyectos similares en el mundo. Otra vez un argentino revolucionando la ciencia médica. 5 minutos pasan de la hora 7. 12 minutos más tarde de lo habitual, se comenzó a estudiar seriamente lo que estaba haciendo el problema más importante en las líneas ferroviarias por atrasos de trenes en el ferrocarril Mitre, y detectaron un corte de energía eléctrica en una cabina. Desde la ciudad capital de la Argentina para el mundo, anterior. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. Hola Juan Domingo, buen día. Muy buen día, Miguel. Contame, ¿cuál es el tema de hoy? Mira, como vos lo dijiste al inicio, se publicaron durante este mes las cifras de la pobreza en la Argentina. Esto es un dato no menor para la influencia en el mercado del trabajo, porque es lo que configura la oferta del trabajo, la oferta laboral que está disponible para trabajar. Y luego también se publicó las cifras del desempleo. Ambas fueron muy negativas para nosotros, sobre todo la de la pobreza, que la sociedad argentina está sufriendo este tema, con carencias que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con los servicios básicos y la vivienda digna, el nivel de educación, de empleo y de seguridad social. A raíz de estos dos datos, que son alarmantes y tristes, porque quienes tienen esta problemática son hermanos de nuestro país, nosotros seguramente tenemos familiares, amigos, vecinos que están sucediéndose estos temas, es que me pareció alertar con algunos datos que hemos analizado en el Observatorio del Trabajo a quienes tienen que tomar la decisión, a los líderes que tienen que tomar la decisión, como son los que deben generar políticas de empleo, que son los gobiernos. Cuando digo los gobiernos, hablo del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. También deben atender cuáles son los sectores que están en este momento en auge para trabajar en ese sentido. Y también a nuestra sociedad argentina, a quienes tienen que buscar empleo, darles algunas herramientas que les permitan cómo crear su marca personal digital, cómo colaborar con crear la marca local de la localidad donde cada uno vive, para generar un atractivo, para que esa comunidad pueda también tener algo que nos está faltando a la sociedad argentina, que estamos perdiendo, que es la confianza, que es la esperanza. Así que me pareció trabajar estos elementos. Por ejemplo, don Miguel, el Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano hace poco publicó un trabajo con datos tomados, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Las actividades que es tendientes a crecimiento económico de este año, una es el agroindustria, la otra es el turismo. La soja es el principal elemento que tenemos nosotros en el tema de agroindustria, y también los cereales. Ahora, también está el turismo. Ahora, ¿qué recomendaciones le damos a aquellas personas que tienen que tomar decisión sobre esto? Es que a la agroindustria hay que darle mayor valor agregado, y para eso tenemos que utilizar mucho la creatividad de los hombres, ya sea de Estado y del sector empresarial. Y lo mismo el turismo. El turismo debe generar condiciones de mejorar la infraestructura tecnológica, de generar un mejor diseño de experiencia y de mejorar también los precios y los servicios que nosotros le brindamos. Esto ahora, cuando vos estás hablando, Juan Domingo, cuando vos estás hablando, sí, de creaciones de nuevos trabajos estamos hablando de gente joven que puedan tener alguna formación como para entrar a trabajar en las redes de internet. A nosotros nos preocupa también aquel obrero que a lo mejor no tiene tanto conocimiento de computación y que perdió su labor y se perdió su trabajo. ¿Qué cosa se le puede sugerir a la persona menos habitual a la informática? Mirá, es un punto central que tocaste, porque ahí es donde está el mayor crecimiento de la pirámide de la pobreza en la Argentina. Es el 51.9 casi que llega, y fundamentalmente es la persona que está más expuesta. Ahora, ¿cómo se busca empleo hoy, don Miguel? Hoy el empleo, las organizaciones que reclutan trabajadores, lo buscan en las redes sociales, lo buscan a través de portales de internet. Ahora, ¿qué tiene que hacer un obrero, por ejemplo? Es crear su marca personal digital. Esa persona tiene que abrir su cuenta de Gmail en primer lugar. ¿Por qué Gmail? Porque es la cuenta de Google, que es la cuenta que nos va a dar acceso a un montón de cuestiones que tienen que ver con tu estrategia de marca personal digital. Luego de ahí, lo que le recomiendo es que si te llamas Miguel de Renzi, por ejemplo, pongas Miguel de Renzi, tu fecha de nacimiento, tu año de nacimiento, puedes poner M de Renzi. Tiene que ser coherente con tu nombre, porque ese va a ser tu DNI digital. A partir de ahí, tenés que tener armado una estrategia de marca personal en las redes sociales. Las redes sociales que hoy, por ejemplo, más se utilizan es Facebook en Argentina, es Instagram, Twitter también, y el profesional LinkedIn. ¿Por qué te digo el profesional? Porque ahí pueden buscarse una persona que tenga alguna competencia contable, alguna competencia que tenga que ver con el tema más profesional. Pero luego tenés... Perdóname, es decir, aquello que la sociedad antes hacía con un suplemento de aviso clasificado bajo el brazo, hoy se reemplaza por las redes sociales. Eso se terminó, Miguel. Eso se terminó. Fíjese que los diarios... ya no hay más suplemento de búsqueda laboral, claro, prácticamente. Efectivamente. Ahora, por el otro lado, también tenemos la incapacidad de aquel que no tiene ingreso, no tiene acceso, no tiene ni siquiera la posibilidad de pagar su propio internet, entonces se encuentra un poco más, más perdido. En ese caso, los sindicatos o los gremios o las asociaciones que nuclean trabajadores, ¿no pueden dar el primer paso en organizar algún tipo de búsqueda en las redes? Mire, Miguel, los sindicatos suelen tener institutos de formación profesional, suelen tener, por ejemplo, la posibilidad de tener conectividad a internet dentro de los mismos sindicatos. Sería importante, y es un buen punto que tomas, que los sindicatos creen espacios abiertos para que aquella persona del sector que tenga la imposibilidad, que quedó desempleado porque cerró su planta, porque como viene sucediendo que hay planta de suspensión, le puedan brindar ahí un servicio de una cafetería, un poco un agua, no te estoy hablando de nada más, pero fundamentalmente conectividad a internet, para que puedan asistir a ese lugar. Porque, ¿sabe qué, don Miguel? Con el teléfono celular solamente se puede hacer esto. Ahora, lo que le recomiendo a las personas es que cuando, por ejemplo, entran a Facebook o a Instagram y aparece una de estas empresas de búsqueda laboral, que lo cliquen, porque eso demuestra que la persona está interesada en trabajar, porque hoy uno de los elementos más fuertes que tiene los datos que arrojan el análisis que da el INDEC sobre el tema de desempleo es el trabajador desalentado, es aquel trabajador que está sin empleo, que está buscando empleo, que está disponible para trabajar, pero que está cansado de buscar, porque yo he conversado con personas antes de armar esta audición, y mucha gente tiene 4 o 5 meses buscando empleo, chicos jóvenes, ¿de qué forma encontraron empleo? De esta forma, hay un, para los jóvenes hay un portal que se llama Tu Primer Laburo, que es muy práctico, lo buscan en Facebook, ahí enseguida ingresan. Quienes tienen problemas son las personas mayores de 45 a 50 años, y ahí sería importante que los sindicatos creen esto que usted marcó. También lo pueden hacer los municipios, darle conectividad a Internet. Y es fundamental, Miguel, que en esta huella digital que cada uno genere, cuide mucho su imagen personal, cuide mucho lo que publican, lo que hacen, que traten de mostrarse tal como son, porque la otra de las cuestiones que hacen las empresas que buscan empleo es enseguida entrar a la red social y ver qué Palermo, también hay que tener cuidado con el tema de los robos de los datos personales. Por lo tanto, por lo general, si no tienen mucho conocimiento de lo que van a hacer, sería bueno que se asesoren para ver cómo pueden hacer o cómo pueden integrar esa nueva forma de comunicarse, si es que no lo han hecho, porque todo el mundo hoy efectivamente tiene un celular y es muy probable que ya estén con sus conocimientos mucho más desarrollados que la gente que viene de otra generación. Pero le estamos dando algunas ideas a aquellos que han perdido el trabajo en un momento tan difícil como este, porque ya las bolsas de trabajo son de las redes sociales, ¿no? Sí, fundamental, no se queden quietos. Por ejemplo, les doy un dato, cuando arman su cuenta de Google, le da la posibilidad de poner ahí en Google Google Alertas. Entonces ahí marcan, las ponen en las alertas, búsqueda de trabajo en la zona que desean. En primer lugar, les recomiendo que busquen por la zona donde viven, porque eso le va a generar un mejor costo de transacción a la persona. O sea, su salario le va a rendir más, porque no va a tener que viajar, le va a rendir más el tiempo. Y si no, tienen la posibilidad, porque no les entran, enseguida le van a llegar a su correo electrónico, le va a llegar la alerta de la búsqueda laboral que tenga. Y si no no le llega, también pongan cursos gratuitos. Hay en Internet, hay un montón de posibilidades de hacer cursos gratuitos de cualquier tipo de cosa. Lo importante es no quedarse quieto, utilizar en este tiempo mucho de la creatividad. Aquella persona que tiene empleo, también le recomiendo que se forme, que siga tomando elementos, porque el cambio en el mundo del trabajo, producto de como lo habíamos dicho en otra oportunidad, de externalidades de la economía, pero también producto del efecto tecnológico, se viene muy fuerte. Entonces hay que estar preparado en forma activa para poder sortear esta crisis que se va a presentar. Juan Domingo, la seguimos la próxima y seguiremos con el Observatorio del Trabajo y también con datos que son tan lamentables como que se pierden todos los días puestos de trabajo, que hay 200.000 personas que estaban en blanco que han perdido el trabajo en un año y no sabemos cuántos son los que estaban en otras condiciones y los que hacían changas, etcétera, etcétera. Entonces le estamos dando algunas pistas, algunas ideas como para que puedan tratar de rehacer su vida en un momento tan difícil como el que vivimos, ¿no? Hay una herramienta muy sencilla que se llama FODA, ¿no? Que es, agarran una hoja, la dividen en cuatro, ponen su fortaleza, cuál es la oportunidad, cuál es la debilidad que tiene y su amenaza para empezar a armar su marca personal digital. Y la persona que realmente necesite un acompañamiento, pueden escribirme si quiere a más 54 911 5900 4681, en WhatsApp, que en forma gratuita lo vamos a orientar. Vamos a repetirlo, porque vamos a pedir que ayuden a otro después a que se pueda rehacer. Juan, repetilo. Más 54 911 5900 4681. Me escriben ahí y los voy a ayudar a armar su marca personal digital. Hay una universidad española, que es la UDIMA, que nos regaló un curso totalmente gratuito, así que se lo vamos a pasar también para que tengan ahí con video, con PowerPoints, cosa de que puedan empezar a tener un paso a paso y poder armar su marca personal digital Y bueno, estamos a disposición, don Miguel, de aquella persona que la esté pasando mal, y le digo a cada uno de los argentinos que intente ayudar a aquella persona que está buscando empleo, que necesita que le dé una mano, que le dé una mano de aliento, que le recomiende, que no perdamos eso que supimos tener, que era ser buenos hermanos los argentinos. Un saludo. Un saludo, Miguel. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 21 minutos han pasado de la hora 7, 12 grados 4 la temperatura. Diego. La señora de la canción, Lolita Torres, en el recuerdo. Nació en Avellaneda el 26 de marzo de 1930, falleció en la ciudad de Buenos Aires el 14 de septiembre de 2002. Lolita era el seudónimo de Beatriz Mariana Torres Iriarte, cantante y actriz argentina, que durante su carrera artística de 50 años, incursionó en cine, radio, teatro y televisión. Se presentó en Rusia y España y demás países de América Latina, Asia y Europa, filmó casi 20 películas, de entre las cuales destacamos La Danza de la Fortuna en el 44, Ritmo, Sal y Pimienta en el 51, La Mejor del Colegio en el 53 y 40 años de novios en el 63. Madre del cantautor y actor Diego Torres y abuela de la actriz y cantante Ángela Torres, se retiró del espectáculo en la década del 90 por problemas de salud un mes antes de su muerte. Fue declarada ciudadana ilustre de Buenos Aires. La señora Lolita Torres, en el recuerdo desde el disco, cuando en esas películas cantaba temas españoles, y nos trae un bello tema que se llama Te lo juro yo. Te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti compraría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Un puño de arena, mandaste de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo. Ya no eres el mismo que yo conocía, el que no veía nada más que por mí. Que ahora vas con una distinta cabida, en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y luego he llorado por amor que se acabó. Y mira que te llevo dentro de mi corazón, con la sabrosita de las madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me saca y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio, te lo juro Dios. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Es ahora 7:25 minutos, 12 grados 4 la temperatura. Sí, Daniel. Muy buen día, Miguel. A ver, hoy Eduardo Pizzo asume, nuevo técnico de Colegiales. Eduardo Pizzo de esta manera vuelve al club, ¿no? Un Eduardo Pizzo que tuvo un pasado exitoso en Colegiales. Habíamos dicho lo de Cermatén, que dejó de ser el técnico de Comunicaciones. Marcelo Pepo Franchini es el nuevo técnico del cartero de agronomía, y en instituto, con la ida de Diego Caña, César Zavala, un hombre del club, interino, por ahora se hace cargo del primer equipo del Instituto de Córdoba, donde además los problemas y los resultados malos en lo futbolístico, hay problemas extrafutbolísticos con deudas con el plantel. Quilmes anoche empató 0-0 con Bronda Grué. Estuvimos en cancha de Riestra por la tarde, empató 0-0 con Barraca Central, un primer tiempo que fue bueno, un segundo tiempo que realmente fue para el olvido, para un bostezo, una siesta larga. El Porvenir empató 0-0 con Alén. Sportivo Barracas perdió 2-0 con Cañuelas, un Cañuelas que volvió a la victoria luego de 8 jornadas. Decir que Juventud Unida perdió con Liniers 2-0, otra victoria del equipo dirigido por Damián Troncoso, que anda muy, pero muy bien, y ya se pone la pilcha de candidato para el reducido. El puntero Argentino Mando, que venía de perder con Liniers, le ganó 1-0 Argentino de Rosario, y por Copa Argentina, en cancha de Liniers, la gente de La Ferrer duplicó y por poco no triplicó a la gente de Talleres de Córdoba. En lo futbolístico, ganó Talleres de Córdoba 5-0, no jugaron todos los titulares en La Ferrer, porque La Ferrer está peleando el campeonato, el ascenso, y le dio prioridad al mismo. Hay que decir que Carlos Morales Santos dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy, y Marcelo Popeye Herrera, que viene de trabajar en Costa Rica, rápidamente el nuevo técnico está asumiendo hoy el nuevo jujeño. Hoy, Miguel, tenemos dos partidos. A las 10 de la mañana, cancha de Sacachispas, a puertas cerradas, y esto realmente me parece que es un pase de factura, me parece no, es lo que sabemos todos, ¿no? Bueno. Es un pase de factura del gobierno de la ciudad a la Madrid, Miguel. Sí. Se quiere quedar con los terrenos enclavados allí. Bueno, juega a las 10 de la mañana con San Martín de Bursaco. No hay antecedentes, Miguel, que un partido completo, a ver, una vez jugó el Porvenir a las 12 del mediodía, un partido completo. Alguna vez se completaron 9 minutos a la, 13 minutos a las 9 de la mañana, un Mitre Gimnasia Jujuy, pero un partido completo, día laborable, a las 10 de la mañana, es la primera vez. Y hoy, a las 14 horas, está programado. Hay un problemita con el plano, con la evacuación. Algunos dicen que está confirmado, otros que no. También tienen problemas con el gobierno de la ciudad por el tema de la policía. 14 horas hoy deben jugar Deportivo Español San Telmo. Te saludo porque la línea tiene muchísimo ruido. Esperemos que arreglen alguna vez el computador de la radio. Te saludo. Un abrazo, Miguel. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La verdad que es una vergüenza que hace tanto tiempo que tienen que arreglar el conmutador y no lo arreglan. ¿Qué esperan? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 30 minutos pasan de la hora 7, 12, 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Carbone. Vamos a recordar a un joven cantor de tangos que se fue demasiado pronto. Adrián Nicolás Guida nació en el barrio de Boedo, Buenos Aires, el 26 de marzo del 65... y falleció el 12 de diciembre del 94 a los 28 años. Cantor argentino, sus trabajos con la orquesta de Osvaldo Pugliese fueron notables, incluyendo las canciones Contame una historia, Bailemos y Milonga para Gardel, a dúo con Abel Córdoba. Se inició profesionalmente gracias a su padre, Ángel Guida. Falleció en 1994 en su casa de manera sorpresiva, a los 28 años. Según estudios histológicos que se le realizaron, falleció víctima de un severo cuadro de edema pulmonar. Adrián Guida, otro joven de Arrión del Tango que tenía un enorme futuro por delante y se fue demasiado pronto. Con la orquesta de Pugliese lo recordamos cantando precisamente Contame una historia. Que tenés la vida, contame una historia, te le conto todo, no te hagas robar, prendamente a zurdo y daré la novia, poniendo una cosa que ya no es verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta bomba de verme por dentro, este olor a muerte de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído, la palabra dulce, el mundo querido, o soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se late la fiebre del alba, que no haya dolor. Contame una historia, porque son mi hermano, colgame en la curda, que me haga sentir, porque aunque el mundo siga girando los aún, vale la pena jugar sin vivir. Bueno, ustedes saben que Oca es el único correo que está en pie, pero está cerca de una convocatoria de acreedores, debe 7 mil millones de pesos a la AFIP y a los aportes de los trabajadores de camionero, y el juez, lo civil y comercial, que tiene el tema de Loma de Zamora, bueno, se llama Pablo Tejada, está estudiando porque presentaron una cooperativa de un grupo de, digamos, de los jefes o de los que tienen jerarquía, no de los trabajadores llanos de la empresa. Se presentaron también dos sociedades, una de ellas que firmó cheque junto con Oca, para ver si le entregan la administración de la empresa, y el juez tiene que decidir si decreta la quiebra o si asiste o le permite a alguno de estos hacerse cargo. Lo cierto es que es un viejo problema que se viene realizando. Hay 6.500 personas que trabajan en Oca, hay mucha gente, y es una de las entidades que nuclea más gente del gremio de camioneros. Bueno, el juez ahora tiene que determinar si le presta atención o no a los que se presentaron, la cooperativa esta de trabajadores por un lado, que se llama la cooperativa Los Cedros, y por el otro lado, dos empresas, una que se llama Oca Logística y la otra Serprit Sociedad Anónima. Son los tres que han presentado voluntad de quedarse con la empresa o de ver cómo pueden arreglar la deuda de 7 mil millones de pesos que tiene la empresa que Farcut maneja, a la cual ya Moyano hace un año lo había corrido al actual dueño, y después le devolvió la justicia a la administración, pero que dice Farcut que se ve la mano de Macri, que quiere que se caiga Oca sí o sí. Quizás porque como ya hicieron eso con el Correo Central, con el Correo Argentino, ahora lo que quieren es que el otro correo también desaparezca, digo yo. Lo cierto y lo real es que es una situación muy tensa para 6.500 trabajadores que en cualquier momento se pueden quedar sin trabajo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Eduardo Latino, Miguel. Muy bien que hayas hecho conocer a la gente joven todo lo que ayudamos a los españoles y hacérselo recordar a los grandes que parece que lo olvidaron. El motivo de la hambruna que pasaron, y no estoy exagerando, que se la matamos con todos los elementos que vos describiste de acá para llenarles el hambre que tenían, y que nos pagaron muchos años después con diciéndonos de sudaca, calificándonos de sudaca. El motivo de ese hambre, esa situación de aislación mundial que tenían, fue porque en el final del 30, cuando el Franco estaba en guerra con el otro bando que tenían mucho que ver los comunistas, él se asocia con Adolf Hitler para que la aviación alemana y todos los instrumentos, claro, de guerra. Bombardearon Guernica y le dieron una gran... Así, al poeta. Sí, le dieron una gran difusión. Pero resulta que eso fue un bombardeo de alemanes a un pueblo español. Aquí pasó algo mucho más grave, porque aviones argentinos, aviadores argentinos, bombardearon al pueblo argentino. Y esto también vale la pena recordarlo. Y además te quiero decir que el motivo de esa asociación con las armas de guerra que fueron probadas por Alemania, escucha esto. Y fueron probadas para poder ganar el problema con la guerra civil. A raíz del bombardeo de Plaza de Mayo, la lucha entre peronismo y oposición se desata frontalmente. Hoy deseo dirigirme a la totalidad del pueblo argentino para decirle cosas que en este momento seré... Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Dame uno. Buen día, Miguel. Respecto de la visita del querido rey y toda su editorial muy ajustada, por supuesto, muy histórica, y lo que dijeron los oyentes, cuando Argentina necesitó el apoyo de España en la votación por Malvinas, si Malvinas iba a ser incorporada al territorio europeo o no, España votó en contra. No, votó a favor del europeo. Al pedido, o sea, votó a favor de Gran Bretaña, que era la que pedía que estos territorios se anexaran a Europa. Los saludo. ¿Quién es? Tu colega Estela Fabrici, ¿cómo te va? Mira, quería decir tres cositas. Con relación a la jornada contra el olvido y la división del domingo último, yo estuve en un casting en la Escuela de Mecánica de la Armada y fue la única vez que entré y un sufrimiento, una oscuridad, y estaba lleno de senegaleses y africanos, y uno me dijo, ustedes están blanquitas, no se fijan en nosotros los negros, y por qué no se va a enamorar una blanca de un negro. Pero bueno, yo le hice juicio a los militares de Canal 9, bueno. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 200 muertos a raíz del bombardeo de Plaza de Mayo después del fallido golpe del 16 de junio de 1955 que deja el saldo de 200 muertos. A raíz del bombardeo de Plaza de Mayo, la lucha entre peronismo y oposición se desata frontalmente. Hoy deseo dirigirme a la totalidad del pueblo argentino para decirle cosas que en este momento interesan extraordinariamente para la conducta que cada uno debemos de tener en la nación. Los acontecimientos que ayer transmití, hoy más aclarados, permiten hacer una rápida recapitulación de los hechos. Se trataba indudablemente de un golpe de mano dirigido contra la Casa de Gobierno. Ese fue el objetivo centralizado de la intención del fuego y de los bombardeos enemigos. Cuando este ataque se inició sobre la Casa de Gobierno, nosotros, por nuestro servicio de información, habíamos sido advertidos con anterioridad, lo que nos permitió establecer inmediatamente nuestro puesto de comando y responder a las acciones que el enemigo inició sobre la Casa de Gobierno. Es indudable que de haber permanecido el gobierno en su sede natural, habría sido quizá destruido. Es indudable que toda esa acción se ha dirigido sobre mí, lo que me llena a mí de satisfacción, porque indudablemente yo lamento mucho más lo que le ha ocurrido al pueblo que lo que me pudo haber ocurrido a mí. Sin embargo, ya todos los elementos de juicio permiten afirmar de una manera absoluta que todo ha terminado. Ese todo determinado de Perón no se dio nada más que por 3 meses, y en septiembre otra vez se animaron, y esta vez Perón optó por irse para evitar una sangría mayor. Pero decía el latino cuando llamó del bombardeo alemán de Guernica, y nosotros estamos hablando aquí del bombardeo de argentinos contra argentinos. Más de 200 muertos, hubo casi 600 personas mutiladas, 500 personas mutiladas, se perdió la cuenta. Aparecían restos humanos esparcidos en los balcones de las casas tiempo después. Hicieron un verdadero desastre. Bueno, de todo esto, el juez Canicoba Corral tiene 20 cuerpos en su juzgado. No sé si quedará vivo alguno de los pilotos, pero hasta hace unos años había algunos pilotos que habían bombardeado que estaban vivos. Y nunca más se movió la causa. Uno de los secretarios que trabajaba con Canigó Corral era hijo de un comando civil de 1955. Y no nos olvidemos del micro lleno de los chicos que iban de excursión al Cabildo. Sí, no, y los micros calcinados. Un desastre hicieron. Pero además bombardearon la Plaza de Mayo, el penal, la el Departamento Central de Policía, la CGT, ametrallaron en las Heras y Pueyrredón porque suponían que Perón tenía un amante que vivía allí. Es decir, hicieron un verdadero desastre, y que pasó de largo en la historia política argentina, y aparentemente estos asesinos, macabros asesinos, nunca fueron juzgados. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. La gente que llama con los WhatsApp, deje su nombre y apellido de entrada de dónde está llamando y hágalo breve, porque si no tenemos que cortarlo, porque no podemos, si hace muy largo el mensaje no sirve. ¿Quién está? Hola, Mirta de Junín. Buen día, de Renzi. Quería decirles que ayer acá en Junín cerró la cooperativa ferroviaria, una cooperativa que le habían hecho los mismos ferroviarios, que muchos habían puesto su indemnización ahí, y por falta de trabajo cerró, creo que eran 50 personas. Y en un momento de la Unión Ferroviaria, creo que es así, cuando le habían hasta robado el dinero. Bueno, por falta de trabajo ayer cerró la cooperativa ferroviaria, que es lo único que quedaba, digamos, para la reparación de trenes y eso. Bueno, le agradezco el dato y lo lamento. Bueno, gracias, buen día. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:46, 12 grados 4. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Sí, Diego. ¿Quién está? Francis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Bueno, las quejas son las de siempre, con todo respeto al señor presidente Macri, que no lea más y no se deje llevar por Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China, Israel, países que nos están chupando la sangre. Que lea, como digo siempre, a nuestro general Perón. Ahí está la solución. No puede ser que en nuestro país, el granero del mundo, el país de la comida, la carne cueste 300 pesos, la leche 50 pesos, el pan 50 pesos. Y a los trabajadores le cuesta vivir, el sueldo ya le alcanza para 20 días. Y hoy se extraña más que nunca. Yo digo que estamos 63 años atrasados, 45 años que se fue nuestro general y 18 años que le prohibieron entrar al país, ¿no? Y otra pequeña queja, basta, los que tienen voz de corderito y ahora son peronistas porque hicieron un curso en la Academia Pitman, son los mismos que aplaudían el bombardeo en la Plaza de Mayo. La solución es esta, volver a Perón, leer a Perón. Y le quería decir cómo está el país, señor de Renzi. El domingo pasado estuve en la esquina de Roca y Sainz, en Pompeya. Ahí existió la pizzería más antigua del país, no de capital ni de la provincia, del país, La Blanqueada. Se fundió y cerró. Esta Blanqueada se instaló ahí en 1802. Es una vergüenza. Se fundió, están los carteles en venta. Así es como está, bueno, nuestro hermoso país. Adiós. Gracias. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Ustedes saben que lentamente, sin que hayan dicho que van a ser candidatos, salvo el caso de Macri, que sí dijo que quiere ser reelecto, los encuestadores se dedican a encuestar a Cristina Fernández, se dedican a encuestar a Lavagna, y no encuestan a quien sí dijo que quería ser, que es Sergio Massa. Por lo tanto, no sabemos si Massa desapareció de los marcadores o si de verdad no es encuestado porque la orientación de los votos de Massa se fueron a Lavagna o algo parecido. Pero lo cierto es que las últimas encuestas están diciendo que el 53% de la gente no votaría ni a Cristina ni a Macri. Bueno, nosotros decíamos que había un 70 en contra de cada uno. Ahora dicen que el 53% de la gente no votaría a ninguno de los dos. Sea como fuere esta situación, los mensajes que está mandando la expresidenta, por ejemplo, de bajar a su candidato en Córdoba, si bien es cierto que no tenía mucha chance, igual lo bajó y lo hizo jugar con Schiaretti. El hecho de que mandara a la Cámpora que juegue dentro del frente que armó la gobernadora de Tierra del Fuego, lo que acaba de hacer con Massa, donde ya hubo un diputado de ese sector que le dijo a Massa que le interesaría que participaran todos de un gran de una gran interna, etcétera, etcétera, van dando algunas pistas de cómo podría terminar la grilla de candidatos y de qué manera podría ser. Lo que queda muy en evidencia es que si Cristina no participa, Macri pierde con cualquiera. No tiene con qué cosa sostener. Es decir, lo único que lo puede sostener a Macri es la grieta. Es decir, no, para que no vuelvan, para que no se repitan, cosas, lo dijo ayer a los Reyes y lo dice a cada rato. Entonces, si esa parte no participa, automáticamente cualquiera le gana. Lo que no es exclusivo es que sea todos los que fueron parte del kirchnerismo excluidos, sino aquellos que son, digamos, parte del renombre. ¿Por qué? Porque la segunda estrategia es, si Cristina se baja, pero en las listas aparecen reconocidos kirchneristas, apuntar el cañón para ese lado. Ayer López Murphy salió a pegarle a Labaña. Dice, Labaña aparece como la solución y Labaña es parte del problema. O sea, piensen ustedes desde dónde lo dice López Murphy, ¿no? Decir, los pocos votos que tuvo López Murphy, pero además lo dice desde la idea de que Labaña dejó atada la deuda externa en la época de Kirchner al ser, que era la inflación, y entonces el INDEC tuvo que mentir porque si decía la verdad debíamos el doble, porque la inflación era galopante. Entonces todas estas cosas que se están cruzando y diciendo y demás, van creando la sensación de que hay un gran vacío en cuanto a la aparición de nuevos o frescos candidatos, porque más allá de que Massa sea una persona joven, Massa viene de un fracaso presidencial muy fuerte, porque después de haber sacado 5 millones de votos, perdió más de 1,5 millones de votos cuando se presentó al presidente, y ahora ya no lo ponen en las encuestas. Massa debería repensar un poco su propia vida para saber cuál sería el futuro. Había empezado a decir en los discursos que él que le gustaría liderar esto, pero que si no le toca iba a estar a donde hiciera falta, etcétera, etcétera. Después cambió todo ese discurso cuando en un plenario en Las Heras, que juntó a toda su gente, le dijo, o soy candidato a presidente o no soy nada, me voy a mi casa. Bueno, de acuerdo a cómo viene todo esto, se iría a la casa, de acuerdo a cómo viene hoy la posibilidad. Y Cristina, que en ningún momento dijo que quería ser candidata, pero que la mesa chica de Cristina es la que lo impulsa para que sea candidata, y muchos otros que saben que de la única forma de llegar es colgado de la pollera de Cristina, todo ese sector empieza a darse cuenta de un montón de otras cosas. Más allá de los 5 o 6 juicios orales que tiene, más allá del problema de la hija, más allá de todas esas cosas, se empieza a dar cuenta que Cristina está decidida a que no continúe Macri. Y si para eso es necesario, va a hacer el esfuerzo de decirle, vayan a un frente general, jueguen en las pasos o hagan lo que ustedes tienen que hacer. Por otro lado, ella mandó a que Unión Ciudadana se constituya en todos lados. ¿Para qué? Para tener con qué negociar, es decir, bueno, yo voy a apoyar a fulano de tal como candidato, ese fulano de tal, o fulana de tal, el que fuere, esa persona apoyada por el candidato, me tiene que respetar lo que dicen las encuestas que yo tengo, 30%, bueno, respétenme 30% de senadores y diputados en la negociación que se tiene que hacer. Si eso fuese así, ella se constituiría, que le quedan 4 años de senadora, se constituiría la responsable casi de manejar el Congreso, porque tendría, por los que están adentro y por los que podría llegar a poner, una notable mayoría, lo que significaría que al presidente que indirectamente apoye, le tendría que ir marcando la cancha con el Parlamento. Y sería una estrategia mucho más inteligente, porque además sentarse a manejar un país que está peor que cuando ella lo entregó, no creo ni siquiera que le convenga, desde el punto de vista personal. Y además tiene el problema puntual de su hija, que más allá de la enfermedad, tiene el problema puntual jurídico. ¿Cómo se tapa el problema judicial? Con una candidata a diputada o con una cobertura de ese tipo de cosas. Pero también hay otra cosa que se puede llegar a dar, y que es que el futuro presidente, que surja de un acuerdo, tome una determinación que es propia de los presidentes y es un poder de los presidentes, el indulto. Es decir, bueno, Cristina es culpable de todo esto, pero la indultamos. Y a partir de ahí, está perdonada de todo. Entonces, todas estas especulaciones se están jugando hoy. ¿Y cómo juegan? Bueno, de la forma más variada. Es decir, ella está tratando por todos los medios de tener con quién dialogar. Le mandó un mensaje a Massa. Massa le respondió ya dos veces diciendo que Cristina no, o sea, que el kirchnerismo sí, pero Cristina no. Habló con Duhalde por la enfermedad. O sea, fíjense en que ella está usando para recomponer diálogos situaciones personales. O sea, le entra a la oficina de Massa, le manda un tuit porque lamentando lo que le pasó en un país donde el espionaje existe, etcétera, etcétera. Se opera Duhalde de la columna, lo llama a preguntarle por su salud. O sea, empieza a operar en función de recomponer diálogos con cuestiones puntuales de los personajes. Todo esto va haciendo un panorama que le da mucho miedo al gobierno, porque dicen, ¿qué pasa si Cristina no se presenta? Bueno, muchachos, preparen las valijas, se tienen que ir. Y como esto lo saben, están entonces más que preocupados de que Cristina espere hasta el final y al último momento le diga, no, yo no voy a ser candidata, pero voy a apoyar a tal candidato. Y en esto empiezan a jugar todos los demás. Por eso Scioli empezó a caminar de vuelta, por eso aparecen candidatos menores que están también ahí postulándose, y por eso todo lo que nosotros podemos estar analizando es muy prematuro en un momento donde ellos juegan a manejar el tiempo, aunque la sociedad argentina no tenga tanto tiempo. Pero todo esto está jugando, y el gobierno tiene pánico de que Cristina no se presente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. 7 de la mañana, 56 minutos. Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el centenario de Eva Perón, noticias por Radio Belgrano. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado el proyecto del nuevo Código Penal. Sin la participación de Messi, juega hoy la selección argentina su segundo partido en la gira. El Parlamento inglés está muy preocupado porque además hay una fuerte votación alternativa que pide negociar para no salir del Brexit. El gobierno declaró la emergencia penitenciaria por la enorme cantidad de detenidos y presos que hay y la falta de cárceles. Ni siquiera la gente compra dólares, cayó un 55% la compra interanual de dólares de particulares. El presidente de la nación dijo, no hay que comprarse el cuento que contra las mafias no se puede. Lo dice desde la familia de su padre Mauricio Macri, al que el propio presidente trató de haber estado en el delito. A partir de las 21:30, el sub-17 argentino tendrá que buscar un triunfo frente a Paraguay y luego el domingo definir con Brasil para ver si clasifica. Negri convocó a los cordobeses a votar entre la decadencia o la decencia. Según cree el radical y presidente de Cambiemos en el bloque de diputados, él es la decencia y Schiaretti la decadencia. Veremos qué piensan los cordobeses. La página deportiva. Y ayer culminó su preparación rumbo al Mundial de Polonia, me refiero al Sub-20, el equipo que dirige Fernando Batista, le ganó en Murcia, España, a Arabia Saudita por 5-0 en un partido disputado en la ciudad de Murcia. Los tantos del equipo argentino fueron anotados por Cristian Ferreira, Junián Álvarez, Gonzalo Maroni, Benjamín Garré y Facundo Colidio. Los 11 argentinos fueron Blázquez, Weingart, Valerdi, Medina y Ortega, Moreno, Vera, Cristian Ferreira, el jugador de River, Maroni, Julián Álvarez y Pedro de la Vega. Recordamos que Argentina integra el grupo F de este Mundial junto a Portugal, Corea del Sur y Sudáfrica y se va a comenzar a disputar el próximo 25 de mayo. Lo dicho también por usted, Miguel, 19:30 hora de Perú, 21:30 hora de Argentina. Juega el seleccionado sub-17 que dirige Pablo Aimar, enfrentando entonces a Paraguay, que debutó con una derrota ante Brasil por 3-2 en la primera fecha y quedó libre en la segunda. También van a jugar en el día de hoy Uruguay, que está con 3 puntos, frente a Colombia, que no registra unidades. En lo que tiene que ver con el automovilismo, quedó confirmada la sanción para Lionel Pernilla. En lo que tiene que ver con el turismo nacional, no va a poder estar presente en la tercera fecha de este certamen, que se va a desarrollar en el circuito El Villicum de San Juan, justamente por una sanción en la fecha inicial de este torneo, en La Pedrera, en San Luis, donde cometió una falta, un choque tuvo provocado por el propio Pernilla, y entonces se lo sancionó y no va a estar entonces presente en la tercera fecha del turismo nacional, algo que enojó mucho a Pernilla. Lionel, uno de los hijos de Vicente, el exjugador de Boca Juniors, y entonces amenazó con dejar la categoría. Y lo que tiene que ver con el Super Rugby, reanuda su participación los Jaguares el próximo fin de semana en el Estadio José Melfitani cuando reciba a los Chiefs, con una programación que se completa con los encuentros entre Hurricanes ante Crusaders, Warats ante San Wolves, Blues ante los Stormers, Reds ante los Rebels y Sharks ante los Bulls. Recordamos entonces que Jaguares reanuda su participación en la séptima fecha del Super Rugby, recibiendo a los Chiefs el próximo fin de semana en el Estadio José Amalfitani. Atención médicos y farmacéuticos, un fuerte analgésico que se vende en nuestro país afronta una demanda masiva por la muerte en Estados Unidos. En la Argentina se vende el producto, que es Oxycontin, y es ofrecido por una empresa farmacéutica que recibe del laboratorio norteamericano desde el año 2016 y que se instaló en nuestro medio. Lo seguimos vendiendo, confirmó su gerente del laboratorio al ser consultado por la prensa. El producto en Estados Unidos ha producido la muerte de varias personas. Repetimos, Oxycontin, no lo use sin consultar al médico. 3 minutos pasan de la hora 8 en la República Argentina. Un bolígrafo que hace mucho tiempo usó Leonardo da Vinci. De acuerdo a un sistema de escritura y de pintura que puede haber usado Da Vinci, ahora se inventa una lapicera que no se termina nunca en su tinta porque no la usa. Se trata de un producto de la empresa italiana Pininfarina, que desarrolló el diseño para marcas de automóviles, que viene trabajando en los Cadillacs, en los Jaguars y en los Ferrari, y ahora ha sacado un bolígrafo que dura toda la vida, escribe sin tinta. Esta es la propuesta que llega desde la empresa y de la mano de los productores, una empresa italiana que ha creado íconos de diseños. Las exclusivas lapiceras cuentan con una punta compuesta de una aleación de metales y de esta manera, ya fue patentada, que no utiliza tinta para escribir. Los trazos ocurren por un proceso de oxidación que se da por el conducto de la punta con el papel. De esta manera usan el sistema de Da Vinci, artista del Renacimiento, que popularizó la técnica del silver point, punta de plata, con una pluma de mango de hueso y punta de plata, haciendo bocetos y dibujos y también tratando de escribir en un papel que requería de un tratamiento químico para que se produjera la oxidación. Ahora, todo eso lo han logrado hacer en una lapicera que dura toda la vida y no usa tinta. Se tiene que presentar Estornelli hoy o lo declararán en rebeldía. Hasta el momento, aparentemente no se va a presentar. Carrió tuvo una de sus tantas brillantes ideas. Por el escándalo de espionaje que rodea al fiscal y al gobierno y que incluye haber espiado a María Eugenia Vidal por parte de policías que trabajan en la AFIP y que están presos, dos policías provinciales, pide que disuelvan la AFIP. Carrió, que no tiene muchas ideas para poner en uso porque ya todas las suyas han rebotado ante la realidad del desastre administrativo de Cambiemos, ahora quiere que desaparezcan los espías por un decreto de Macri. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, hablando del rey de España, ¿no? Ese coño, López Obrador le envió una carta al rey, al gobierno de España. Sí, al Papa también, diciendo que se hagan responsable de la conquista de América. Pero yo pregunto, ¿no? Si más allá de la conquista y más allá de lo que se robaron, pregunto, ¿habrá repensado López Obrador que a lo mejor si no fuera así, él no podría ni siquiera mandar una carta? No, acá de lo que se trata, que lo que pidió López Obrador en las cartas, es que pidan disculpas. Sí, que pidan disculpas, sí. Y que devuelvan lo robado, le agregaría yo, porque en las minas del Potosí se llevaron miles de toneladas de oro. Todo el oro que está en Europa, son la mayoría es de México y de Perú. Y bueno, Mauricio Macri, fiel a esa idea de exacción, le entregó todo el oro a la reina de Inglaterra. Y en Catamarca ni le cuento lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? El señor Mauricio Macri tiene esa vocación de entrega. O tal vez sea un socio muy importante de Lewis, por ejemplo, en los grandes negocios petroleros. Porque Macri ya no está interesado, digamos, en la construcción como el padre, en el... Esto ya es un robo menor, digamos, el tema de la obra pública. Ahora está en asociarse con los grandes capitales, por ejemplo, en Vaca Muerta, y por eso también le hace la guerra comercial a Techín, porque él quiere ser con los ingleses socio en todo ese negocio del robo sistemático a nuestros recursos naturales. Mire, lo que está pasando en Catamarca también es muy grave con el tema del oro. Hace mucho tiempo que nadie le presta atención, es una provincia rica en oro, ya viene desde tiempo atrás haciéndose un verdadero desastre porque se lo están llevando y no dejan nada para el país ni para la provincia. Bueno, todo esto sucede a pesar de que solo las reservas de oro que existen en el dije de cola de la mina de Famatina Negro o el Farellón Negro justifican la normal continuidad de la actividad minera. Es decir, es tanto el oro que hay que no hace falta ni explotar una mina, como antiguamente hacían que pasaban por el río y sacaban las pepitas. Bueno, ahora yo digo, ¿por qué no hay un proyecto en serio nacional para explotar el oro que tiene la Argentina, no para venderlo, sino para hacer sus propios lingotes y reserva, ¿no? Y bueno, pero es que no hay políticos con vocación nacional. El señor Massa reconoció a Guaidó y ya está mostrando un camino que impide el voto, supóngase, mayoritario del pueblo argentino. ¿Eh? Ese es el tema. La señora Camaño avaló a Stornelli. Entonces quiere decir que tiene el culo bastante sucio la señora esta también. Bueno, su marido dijo que había que dejar de robar 2 años. Pasaron 40 años y siguen robando, ¿no? Y si lo defienden a este corrupto fiscal, que ya lo conocemos muy bien, cómo actúa desde la época de Daniel Scioli, que es, realmente es increíble que lo haya puesto en ese lugar, ¿eh? Daniel Scioli a este personaje nefasto, recuerdo. A mí no me llama la atención nada. ¿Qué quiere que el le caso diga? Pomar, ¿se acuerda del caso Pomar que no lo encontraba? Sí. No, bueno, lo querían encontrar aparentemente. Y no se olvide que fue jefe de seguridad en Boca con Macri. Ah, sí, bueno, pero ahí están el fiscal Ple, el otro delincuente, no, también, el segundo de la, el segundo de la CID es vicepresidente actual de Macri. Todos laburan para Boca, son socios amigos de Diceo, ¿vio? Por eso soy de Racing. Chao. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Qué va a ser un poco de humor ante tanta tragedia? 8 de la mañana, 12 minutos, 12 grados 8 la temperatura, los teléfonos están a su disposición. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? Sí, buen día, José Ituzango, de Renzi. No, quería hacer referencia a cuando Diego habló sobre Rodita Torre, que en el contrato ponía una cosa muy importante. No sé si lo vio, si olvidó qué era. De no besarse. Exactamente. ¿Usted tiene un contrato con su señora de eso, no? hoy sería una desocupada más. Hasta luego. Gracias. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Carbone. Héctor José Cámpora nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo de 1909. Falleció en Cuernavaca, México, el 19 de diciembre de 1980. Político y odontólogo argentino. Presidente de la Nación entre mayo y julio del 73, fue también presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y vicepresidente primero de la Convención Constituyente a los 40 años que sancionó la Constitución de 1949. Encarcelado por la dictadura establecida en 1955, se fugó con otros presos políticos, entre ellos Jorge Antonio y Patricio Kelly, en 1957, asilándose en Chile. Durante la resistencia peronista fue designado en el 71 por el general Perón como su delegado personal en la Argentina y desde ese cargo fue parte de la conducción que reorganizó el Partido Justicialista. Estuvo a cargo de la Operación Retorno, por la cual Perón regresó al país el 17 de noviembre del 72 y frustró el plan de la dictadura con este regreso, que estaba instalada desde el 66, de realizar elecciones bajo control militar, y se abrió el camino para la recuperación de la democracia en las elecciones del 73. Debido a la prohibición impuesta a Perón para presentarse como candidato a presidente de la nación, el propio Perón lo designó como candidato en su lugar, triunfando con un 49.5% de los votos. Ejerció la presidencia 49 días en el año 73, en las primeras de las presidencias del tercer peronismo, también conocida como la primavera camporista. Su breve gobierno permitió que el general Perón participara en las siguientes elecciones ya sin prescripciones, después de 1955, y Perón triunfó con el 62% de los votos. Luego de la renuncia se retiró a su casa en la localidad de San Andrés de Giles, y en el 75, ya muerto Perón y durante la presidencia de Isabel Perón, la noche del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 salvó su vida al escapar junto a su familia cuando un grupo armado intentó asesinarlo en su casa, y logró asilarse en la Embajada de México, donde permaneció poco más de 3 años. Gravemente enfermo, en noviembre del 79, la dictadura permitió que saliera del país para exiliarse en México, donde murió 13 meses después, el 19 de diciembre de 1980. Buenos Aires, mayo 24, 6:30, pasado meridiano. Invitado sin investidura presidencial por el doctor Héctor Cámpora, presidente electo de la República Argentina, arriba al aeropuerto de Ezeiza el doctor Osvaldo de Ortigoz Torrado, presidente de la República de Cuba, al frente de la delegación oficial cubana. El doctor Cámpora acude al aeropuerto a recibir personalmente al presidente de Ortigoz y a la delegación que le acompaña. Se espera la llegada del doctor Cámpora a la ceremonia de transmisión de mando. La angustia y el pánico invaden a los antiguos funcionarios de la sede ejecutiva. Solo la autoridad de los dirigentes juveniles peronistas logra evitar que puertas y ventanas cedan a la presión popular, ansiosas de garantizar el minuto interrumpido 18 años atrás. El pueblo en la plaza presiona para acompañar al presidente electo. El miedo al pueblo hizo que William Rogers, enviado especial de Nixon, no se atreviera a presentarse en la ceremonia oficial, viéndose obligado a buscar refugio con su escolta en el Hotel Plaza. Miguel. Señor. Tenemos en línea al doctor Cristian D'Alessandro. Hola, Cristian, buen día. Hola, Miguel. Un placer escucharlo. Bueno, hoy se espera un fallo para aquellos 300.000 jubilados que le descontaron ganancias por parte de la Corte Suprema. Probablemente digan que está mal hecho, como tantas otras cosas, y después veremos cómo se hace para reintegrar esa plata. Pero claro, son 300.000 que ganan un sueldo importante. ¿Qué pasa con los que ganan poco, no? ¿Qué pasa con los que están con la mínima, que de acuerdo a los datos, el que cobra la mínima está en la línea de indigencia, no? ¿Cómo sí. salimos de esto, doctor? Sí, bueno, a ver, no hay que confundir, no es que cobran un sueldo importante. Hoy cobrar por encima de 62.000 pesos en una Argentina con una inflación impresionante, donde el que cobra por encima de 62.000 pesos aportó e hizo una vida acorde, a lo mejor se pudo comprar su casa en La Tonina, se pudo comprar un autito de 4 o 5 años de antigüedad y por eso dejó de tener los remedios gratuitos y lo que antes tenía que pagarlo gratis ahora lo tiene que pagar y los remedios subieron por las nubes y tiene que tener 4.000, 5.000 pesos todos los meses para poner o disponer de la salud mínima. Por ende, generar esa conciencia de que el que gana 62.000 pesos o por encima de 62.000 pesos es un sueldo alto, una premisa falsa. No, tiene razón. Yo lo que pasa es que cuando hablo de 300.000 me imagino gente que gana mejor dinero. No se crea. La jubilación está topeada a 90.000 pesos. El máximo que un jubilado puede ganar. ¿Cuánto? Son unos 90.